A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Muy buenas noches, después de una semana esperando, aquí comenzamos El País de los Sueños, un espacio en el que dejamos que la música respire ampliamente, sin dificultades, con ganas, músicas elegantes, músicas maravillosas en todos los casos y además de muy diversas disciplinas, las que van a sonar a partir de ahora mismo, durante las próximas dos horas, con la producción de Lorenzo Romero. Saludos de Juan Antonio Jurado. Arrancamos con Sara Menescal. Don't speak, no hables. Es una versión, es un cover de un clásico. You and me, we used to be together, every day together. Always, I really feel I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know. Menescal es un buen comienzo para hoy. Don't Speak, No Hables es una versión de un tema interpretado por los No Doubt, uno de los grupos que emergieron durante el año 1987 con los autores del tema como líderes de la banda, Eric y Gwen Stefani, la cantante, un grupo de Anaheim en California que tuvo con esta canción uno de sus éxitos más notables. Te dije demasiado tarde que te quería. Lynn Paul es la cantante. El disco Lay Not. Have I Told You Lately de Van Morrison. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. De ese clásico Have I Told You Lately That I Love You, Te Dije Demasiado Tarde Que Te Quería, de Van Morrison, fue una canción que logró alcanzar el puesto 12º en las listas norteamericanas de música adulta contemporánea, parte que fue del disco Evelyn Sunset y una de las canciones incluidas posteriormente en un recopilatorio que Van Morrison publicó como Still on Top, The Great Hits, un disco que marcó la primera aparición de Georgie Fame, que tocó el órgano Hammond y que también fue co-vocalista en estudio en esta serie de temas ensayados durante un par de días y grabados en los dos siguientes. Lynn Paul, Have I Told You Lately, Van Morrison, un viejo éxito que ha vuelto de esta guisa. Esta cantante de pop británica, nacida en Manchester en febrero del 49, que perteneció al grupo The New Seekers durante la década de los años 70, sustituyendo entonces a Sally Graham, y que comenzaba su carrera artística de niña en la televisión allá por 1960. Lynn Paul hace ya mucho tiempo de todo aquello. El país de los sueños. Eric Bennett con las chicas del fin de semana. escape from the pressures of this week. I wanna see the city lights with someone on my arm. But she gotta be just right to compliment my charms. I'm not trying to lock her down, not trying to get too deep. But she don't want to complicate her life just like me. Excelentes en todos los casos, que saben muy bien cómo llegar hasta el corazón de todos los que admiran y disfrutan intensamente estas músicas. Por ejemplo, en el 99 fue uno de los colaboradores como vocalista, obviamente, invitado en la grabación del clásico de Navidad de Christmas Song que incorporaron los californianos 4Play a su álbum Snowbound hace ya años. Muchos y buenos discos. Love and Life, amor y vida. El cuarto álbum para Eric Bennett, lanzado en 2008, alguien que también fue el vocalista de estudio que apoyó al teclista Jeff Lorber en las sesiones de grabación de su álbum 1996, State of Grace. Pues tu meu quarto tava pra se ver. La buena música. Es el país de los sueños con Juan Antonio Jurado. Música. Sax, el título del disco. Sam Levine es el protagonista con el saxofón, naturalmente. Algunas canciones propias y otras versiones de sonidos tan conocidos como este. Killing Me Softly With His Song, matándome dulcemente con su canción. Es un tema compuesto en 1971 por Charles Fox y Norman Gimbel, inspirado en Lori Lieberman, en una de sus canciones, en Killing Me Softly With His Blues, que escribió después de presenciar una actuación del tema Empty Chairs, Sillas Vacías, del entonces desconocido Don McLean. La primera versión la hizo la propia Lieberman el mismo año en que la compuso. Dos años más tarde, Roberta Flack conseguiría 3 premios Grammy con su interpretación. Shower the people you love with love. Show them the way that you feel. You can play the game and you can act out the part, though you know it wasn't written for you. But tell me, how can you stand there with your broken heart, ashamed of playing the fool? One thing can lead to another. It doesn't take any sacrifice. Oh, father and mother, sister and brother, if it feels nice, don't think twice. You just shower the people you love with love. Mm-hmm. Show them the way that you feel. Things are gonna work out fine if you only will. I believe that you should shower the people you love with love early in the morning. Show them the way you feel. Things are gonna be much better if you only will. If you de Phil Berry, otro de los protagonistas en la escena norteamericana durante muchísimos años, con una maravillosa versión de Show with the People que hiciese James Taylor hace mucho tiempo. Welcome into my world. Bienvenidos a mi mundo. Peaceful World. En el país de los sueños, Peter Muller. Esta es su música. Welcome to my world, Peter Muller. No es la primera vez que lo escuchamos, ni muchísimo menos. Parecido pues, a Stanley Clark o Marcus Miller. Es un bajo especialmente dotado, un músico con una interesante reputación como productor discográfico que nació en octubre de 1969, creciendo en el seno de una familia de artistas dedicados precisamente a la música. En 2003, hace más de 5 años, presentando su debut en Vives, que es una porción la que estábamos disfrutando hace un momento. Recuperamos clásicos inmediatamente. Ain't no way. La versión corresponde al Timeless de Kenny Latimore, lanzado en 2008. If you're tying both my hands. Timeless, canciones inasequibles al paso de los años, que siguen conservando toda su frescura intacta, como el primer día. Ain't No Way, de Aretha Franklin, o por ejemplo, And I Love Her, You La Quise, o La Quiero, de Lennon y McCartney, el quinto tema del disco A Hard Day's Night, un single que llegó a los Estados Unidos con If I Feel como cara B, y que llegaba al top 12 en las listas del Billboard americano en aquellos años. Bien, pues todo eso y mucho más aparece en 2008 en el sexto disco de esta estrella. Kenny Latimore, un vocalista norteamericano con abundantes nociones dentro del rhythm and blues y uno de los talentos mejor preparados para interpretar con sustancia, con sentimiento, con emoción. Y además dulcemente, una realmente interesante cantidad de sonidos muy elegantes. Un músico que formó su primer grupo, Los Mannequins, mientras cursó primer año en la Universidad de Howard, que abandonó la formación en 1990 y que vive en Nueva York desde 1983 para presentar su primer disco, Kenny Latimore, producido por Dave Hall y Barry Eastman, dos de los nombres más importantes del pop y del rhythm and blues allá por el 96. Más clásicos, Mugshot. California Dreaming. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church esta versión, California Dreamin'. Manji Manji fue el primer éxito, uno de los primeros grandes éxitos de los Mamas and the Papas en España hace muchísimo tiempo, a pesar de que el tema de la cara B del single, este que estábamos escuchando, California Dreamin', haya sido uno de los determinantes a la hora de reconocer rápidamente a ese supergrupo de rock californiano Mamas and the Papas que tantas veces hemos escuchado, con la incombustible durante mucho tiempo Mama Cash, Denny Doherty, que también como Mama Cash murió por problemas renales, en este caso en enero de 2007. Michelle Phillips, la otra dama del grupo, y el también desaparecido el domingo 18 de marzo de 2001, John Phillips. La versión que estábamos escuchando con Mugshot. In Concert for a Cause. 8 canciones. Esta es muy extensa. Estamos ante el sonido de Marcus Johnson. Saludos y bienvenidos. Esto es El País de los Sueños en Antena Radio Andalucía. Hasta las 12, dos horas llenas de muy buena música. Johnson, extraordinario pianista dedicado a mezclar el rap con el soul y el rhythm and blues, que creció rodeado de multitud de estilos musicales. Su madre, pianista, dedicada a la clásica, mientras que su padre le aportó su primer contacto con la música en vivo, con el funk, fundamentalmente cuando lo llevó a un concierto de los Earth, Wind and Fire hace muchos años. Marcus Johnson, más de una década haciéndose con una intachable reputación en los ambientes bohemios dedicados al jazz. In Concert for a Cause, novena entrega, grabada en directo en 2006. Juan Antonio Jurado te invita al País de los Sueños. Así es, con Lorenzo Romero en la producción. Aquí continúa el espectáculo. Muy pronto abordaremos una vez más la música del trópico. Estamos escuchando a Eva St. John's en este momento. La pieza es Space Cowboy. Cowboy, que fue el título del primer tema y tema además principal del segundo álbum, Jamiroquai, The Return of the Space Cowboy. Hace años, una canción muy polémica en su momento debido a que se le señala como una apología del cannabis. Esto pues puede comprobarse tanto en la caja del disco, en la portada aparece el Buffalo Man, el icono de Jamiroquai, hecho de papel, doblado y con cannabis esparcida y demás. Bueno,